8 de la mañana con 39 minutos, continuamos en el aire de la 88.1. Decíamos, una primera mañana con mucha actualidad política. En este caso, estamos en comunicación telefónica con Ignacio Nacho Dualde. Ignacio Nacho Dualde, quien bajó su candidatura y esto justamente tomó por sorpresa a Juntos por el Cambio. Se lo informó a su círculo íntimo y a las autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical. El concejal, justamente, que encabezó la lista que consiguió el único triunfo de la oposición en 2017, a la fecha no participará de las elecciones legislativas. Estamos en comunicación telefónica con Ignacio Nacho Dualde, a quien le doy la bienvenida. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Hola, Neri, buen día, ¿cómo va? Bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Vos? ¿Todo bien? Bueno, bien, bien. Arrancando la mañana. Bien, Nacho. Consultarte. ¿Cuándo empezaste a madurar y cuándo terminaste de tomar la decisión de no participar en las elecciones legislativas de este año? No, la idea, te digo, era una cuestión que no es que la tomé hace 15 o 20 días atrás. Yo arranqué viendo cuál era la situación de Juntos por el Cambio a nivel provincial y a nivel local. Veía que estábamos en un punto bastante duro de no llegar a un acuerdo, lo cual peligraba también mi pensamiento. Ojo, lo vuelvo a repetir, mi pensamiento es que tenemos que ir todos juntos, primero que nada para hacer un espacio fuerte, con un candidato fuerte para ganar la elección del 2021. Y así cambiar la conformación del Consejo Deliberante, brindándole al vecino una linda propuesta de, primero que nada, de trabajo, de un acuerdo político de todos los sectores, que yo creía que posiblemente, como había habido en el 2017, se podía llevar a cabo, y a lo cual vi que de diferentes sectores o de diferentes lugares seguía el tironeo, y te digo la verdad, tengo una fuerte amistad con Leo, yo lo acompañé para que él fuera presidente del partido, y creo que lo primero que tenía que hacer era quitarle esa presión a Leo de estar encima de él, de estar encima presionándolo por mi cargo como si fuera el único. Yo creo que hoy Leo tiene que dirigir al Partido Radical, un Partido Radical que tiene 130 años de existencia y que no se basa solamente en un candidato, sino en un partido centenario, ¿no? Me quedaba pensando, pero más allá de los tironeos que mencionás, ¿cuál fue el motivo que terminó bajando tu candidatura, que te llevó a decir, bueno, yo me bajo, no participo? Bueno, son un montón de cosas, ¿viste, Neri? Uno va pensando, va diagramando, se nos viene el cierre de listas el 20 y pico, 24 creo que era. No podemos, hace muchos años a nosotros nos pasó, estábamos presentando la lista con Horacio Cabrera en La Plata y nos enteramos que había otra lista en ese momento cuando estábamos entregándola en La Plata. Yo creo que ese tipo de desprolijidades no pueden suceder, creo que en Juntos por el Cambio tenemos que tirar todos para adelante. Y te lo vuelvo a repetir, viste que hay un dicho que dice que se quema con leche de la vaca y llora, sí. Yo creo que no podemos, yo creo que el oficialismo está encolumnándose para con buen atino, porque sabe bien que si van divididos van a perder con Juntos por el Cambio, y creo que Juntos por el Cambio tiene que ser inteligente de presentar la mejor propuesta, y bueno, y alguien tiene que ceder siempre algo, y otros sectores también van a tener que ceder seguramente para que esta conformación se lleve a cabo, y si no, seguramente va a haber un paso que sinceramente no creo que sea lo mejor, aunque la gente te dice que la PASO, sí, la PASO es fantástica, pero yo creo que cuando nosotros podemos acordar un lineamiento para político, más que nada, como es Juntos por el Cambio, creo que lo podíamos llevar a cabo, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Más allá de la cuestión electoral, ¿sentís que no tenés más nada para aportar en materia legislativa? No, al revés, no. Si yo te digo que hoy la determinación que tomé no la siento, es mentira. A ver si me entendés. No. Yo siento esta situación. Vos sabés que soy un tipo que vive en la calle, que los proyectos que traslado al Consejo son los proyectos que pide el vecino, no son inventados por mí, y por eso también me entristece mucho que muchas veces esos proyectos no se ven realizados porque el proyecto fue presentado por Juntos por el Cambio o por un concejal radical, no miran en el beneficio que va a generar a los vecinos, ¿entendés? El otro día salió una nota en otro medio, hace 7 años pedimos una senda peatonal para los chicos de la escuela 16 y dijeron que iban a hacer un estudio de qué, Neri, un estudio que bajan chicos que van caminando por la orilla de la calle, donde cada día hay, imagínate que la pedimos hace 7 años, hay muchísimo más tránsito y todavía está en estudio. Entonces esas son las cosas que a mí me dan lástima, me dan pena de la política, y digo, ¿cómo no podemos esos proyectos que son realizables, no son obras grandiosas, no, también no serán rimbombantes, no llamarán la atención de los números de millones, pero seguramente que le brindarían algo de mejor de calidad de vida a los vecinos, ¿no? ¿Crees que con tu decisión se altera la ecuación en el radicalismo en particular y en Juntos por el Cambio en general? No, yo creo que hoy los dirigentes que van a querer encabezar tienen que entender que hay un solo uno, se los expliqué 100 veces, nadie lo va a querer entender hasta el último momento, tiran, hay un solo lugar para un arquero y hay un solo lugar para un 10. Entonces, muchachos, hay que trabajar en equipo y a alguno le va a tocar el 2, el 3 y el 4, seguramente, como me pasa a mí cuando veo a los nenes jugando el fútbol. No pueden ser todos 10 o todos 5 o todos arqueros, ¿no? Entonces creo que lo fundamental es volver a pensar en un equipo de Juntos por el Cambio, dejar los egoísmos de lado para que esto crezca, si no, no tiene sentido, me parece. Con vos afuera, Nacho, Risi, ¿es el mejor candidato que la UCR puede proponer? Yo creo que esto es cuestión ya de que la UCR tenga en claro quién va a ser el candidato más potable para encabezar. Siempre dije que a mí me gustaría que la UCR encabece, sea el nombre que sea, y lo vuelvo a repetir. Yo estaba convencido de que iba a tener posiblemente el apoyo de todos los sectores, y uno va viendo que siempre van, como quien dice, poniendo un palito en la ruedita, un palito más, y bueno, eso también lleva un desgaste que yo creo que no tengo que estar todos los días diciendo quién soy o dando un examen, ¿no? Tampoco creo que sea la situación hoy de Ezequiel Risi de tener que estar dando examen constantemente de si tiene o no la posibilidad de ser candidato. Eso lo tendrá que decidir la UCR en el ámbito que corresponde. Uh-huh. Nacho, hace unos minutos atrás te consultaba, más allá de la cuestión electoral, si no tenés más nada para aportar en materia legislativa. Me dijiste que no, al contrario. Bueno, te consulto, ¿qué vas a hacer políticamente a partir de enero del año que viene? Políticamente uno siempre está dando una mano en diferentes lugares que posiblemente uno no quiere visibilizar, o que, pero posiblemente puede hasta aportar proyectos para este nuevo grupo de concejales, dándole una mano, viendo las cosas que durante 4 años a mí me sucedieron y que posiblemente a los que entran nuevos es importante trasladárselo. Porque el ser concejal por primera vez te encontrás con mucha gente que te da una mano dentro del mismo consejo para seguir trabajando, pero muchas veces te encontrás solo. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí. Y creo que también estaría muy bueno que haya una renovación de concejales para que aquel vecino común que hoy está militando también tenga la posibilidad de participar, ¿no? Yo estoy viendo que en poquito tiempo han aparecido candidatos haciendo actividades, esto, aquello, y son actividades meramente electoralistas. No han tenido un contenido durante un tiempo largo, que vos digas, no sé, actividades de días del niño, días de colectas para dar una mano a la gente, qué sé yo, bueno, un montón de cosas. Yo puedo tener un montón de cosas, pero creo que lo que no voy a hacer es alejarme de la gente. Nacho, de un tiempo a esta parte se viene hablando constantemente de dar ese cambio de generación en el Consejo, de renovar justamente, de renovación. ¿Sentís que es así? ¿Sentís que definitivamente se tiene que dar un cambio en cuanto a las generaciones en el Consejo Deliberante? Yo creo que es muy importante, Neri, que la gente que participa hoy en política vaya también teniendo una apertura hacia otros integrantes de los partidos políticos. Creo que es muy importante, porque es ahí donde en ese cambio de personas que están yendo al Consejo a trabajar y a ver cómo es el manejo y todo eso, trasladan, te lo vuelvo a repetir, el concejal es el que traslada las inquietudes del vecino, las inquietudes de una obra, la falta de luminaria, la falta de servicios, un montón de cosas, desde normalizar calles, bueno, hay tantas cosas. Un proyecto que yo había presentado en agosto del año pasado fue el tema de alimentos, para todos aquellos que no tenían, que no era el libro de deuda de alimentos, y se sacó por decreto, y lo aplaudo que se haya sacado por decreto, porque ya está en vigencia, pero mucho más me hubiera gustado que se hubiera sacado de acuerdo, como un acuerdo de todos los bloques políticos, ¿no? Más que nada llevado al Consejo Deliberante como un lindo proyecto para beneficiar a esos niños y esas niñas que no recibían por ahí la cuota alimentaria. Nacho, la última que te hago. Ayer por la mañana, justamente a las horas que NACPOP dio a conocer la noticia, más de uno cree que es tu salida de la política activa, que no te será fácil reinsertarte en la misma. ¿Qué reflexión te merece? Mira, pero vuelvo a repetir, no es deportivo, Nacho. Yo pertenezco a un partido, sigo trabajando en ese partido y estaré a la altura del lugar que decida el partido. Yo no fui concejal porque un día me iluminé y era el primer candidato a concejal. Yo venía después de haber caminado mucho tiempo la calle con Horacio Cabrera, y el otro día lo hablábamos, y posiblemente este aire que voy a tomar durante un periodo sea importante para oxigenar también el partido, para darle visibilidad a otras personas que están militando, y creo que eso es lo más importante, que se siga sumando gente. Y lo vuelvo a repetir, no digo que se sume solo gente al Partido Radical, que se sume gente a la política, porque es la única manera que la política va a cambiar. Creo que es la única forma de que la política cambie, Nelly. Si no participa más gente, si no participan comerciantes, si no participan, no sé, de cualquier tipo de rubro que hoy están trabajando, desde empleados de fábrica, lo que sea, el militante de cualquier partido tiene que participar, tiene que participar activamente, ¿entendés lo que quiero decir? Y creo que nosotros que creemos que no hemos o tenemos el tilde de dirigentes, lo más importante es abrir la puerta a todo ello, ¿no? Nacho, agradecerte por el tiempo, por estos minutos y la gentileza en dialogar con nosotros. Nos parecía importante dialogar con vos luego de la decisión que tomaste de no participar de las próximas elecciones, así que agradecerte por el tiempo y los minutos. No, Neri, gracias a vos, porque siempre me han tenido en cuenta para cualquier tipo de noticia, y más que nada cuando hemos presentado algunos proyectos muy importantes. Y nada, decirle a la gente que lo fundamental es que no pierda el amor a la política, que sabemos que muchas veces la situación económica de hoy del país, la pandemia, son temas que son muy importantes, que no tenemos que dejar de mirar. Hoy tenemos un 50% de pobreza, que tenemos que ver de qué manera revertir, de qué manera darle una mano. Y nada, lo más importante es que no pierdan esa visión sobre que lo que puede cambiar algo es la política en la Argentina, ¿no? Nacho, te mando un saludo, que tengas una excelente jornada. Dale, Neri, lo mismo para vos y para el grupo. Ignacio Nacho Dualde, dialogando con nosotros en el aire de la 88.1. Estamos con vos en las horas más difíciles del día.